Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Esta es la casa. ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo que están aquí? Pero, ¿por qué no avisaron? Hola, venimos a ver a nuestra Rita. Ah, no, eso no se va a poder. Está ayudándonos en la pulpería y no llega hasta después de clases. Pasamos a saludarla porque la última comunicación se cortó y pues bueno, como ya no pudimos hablar con ella. Ah, no, es que fueron los niños que estaban jugando. Ay, pero es que ahorita voy de salida. Qué pena que no los puedo atender. Lo siento, pero me tengo que ir. Hasta luego. Adiós. No me dejaban salir. Y tenía miedo de pedir ayuda por temor a que le contaran a tía y me castigara. Luego de la visita, nos enteramos que la Terry iría a trabajar cerca de allí y le pedimos que te fuera a ver. Aló, buenos días. Rita, ay, soy yo, la Tere. ¡Tere! ¿Qué haces aquí? Salí para hablar. Estoy de paso, voy a trabajar en la maquila. No puedo. Se fueron todos a la playa y me han dejado con llave cuidando la casa. Ay, salite, aunque sea por el garaje, y así nos vemos un ratito. Ya voy. Ay, Rita, estás toda flaca. Tía me hace trabajar mucho. Cuando algo sale mal, me castiga y me deja sin comer. Decile que ya no quieres trabajar y regresate. ¿Qué va a decir papá? No quiero preocuparle. Está muy mayor. Ay, pero no puedes dejar que te siga maltratando y encerrándote. ¡Escapate! Me vigila. No me deja salir. Deja que les cuente a tus papás. Ya vas a ver que te van a sacar de aquí. La Tere llegó a casa con la noticia. Y fuimos a la policía para que te liberaran y metieran presa a esa mujer. ¡La policía está abajo! ¿Qué has hecho, malagradecida? ¡Abra la puerta, señora! Somos la autoridad. Tenemos una denuncia de una menor secuestrada. ¡Eso no es cierto! ¿Llamaste a la policía? ¿Cómo pudiste, desagradecida? Yo no fui, no hice nada. ¡Abra, señora! ¡Abra, por favor! ¡No nos obligue a usar la fuerza! ¡No hice nada! ¡Suélteme! Queda ¡no arrestada, hice nada! La llevaremos a la delegación por aparente secuestro de una menor. ¡No! ¡Suélteme! ¡Rita! ¡Hija! ¡Rita! ¡Papá! ¡Mamá! Pero bueno, esta es una experiencia que no olvidaremos. Ahora, lo más importante es que estamos juntos otra vez. Y no hay de qué preocuparse, mi amor. El encierro y estar lejos de la familia, no crea, mata más que los golpes. Pero ahora he vuelto a vivir. Usted es joven, mijita, y puede salir adelante. Tenga fe. Sí, papá. Pronto empezaré a trabajar en el restaurante de Don Julio y podré estudiar en la nocturna. Sí. Esa es mi chiquita, ¿ve? Así la quiero ver, mi amor. Gracias, papá. Solo quiero lo que toda joven de mi edad desea. Ser libre. Poder decidir sobre mis cosas. Y tener la oportunidad de trabajar. Y aprender cosas nuevas. Como si arrancaran algo, me arrancará el alma, tu silencio duele, como si me arrancaran algo, me arrancará el alma, tu silencio duele. La La trata de personas es el comercio y la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la laboral y la sexual. Cada año, millones de personas son víctimas de trata en el mundo. El silencio duele. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de Pan para el Mundo, Servicio Protestante para el Desarrollo.